se siente perder. Que se siente que te paguen con mentiras, con traición. Que se burlen de tu vida, que se burlen de tu amor. Como hiciste tú. Siente cariño, como duele el amor. Sufre cariño, como he sufrido yo. Paga el sufrimiento que mató mi corazón. Llora porque fuiste víctima de una traición, como lo fui yo. ¿Verdad que no se siente de igual forma cuando eres perdedor? ¿Verdad que se te quitan ya las ganas de creer en el amor? Así yo me sentí cuando tú clavaste el puñal. De mi infame con traición que ahora te tocó. Mi corazón llora porque fuiste víctima de una traición.